Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días, hermanos. Qué placer y qué privilegio y qué susto estar aquí al frente de ustedes. La iglesia hoy se ve muy bonita, ¿no? Llena, full. Qué bonito, ¿no? Hay que, de aquí, dentro de 8 días ya, como dijo John Darío, a las 8:30 y a las 11, ¿no? Ya tenemos los 2 cultos. Hoy nos estamos viendo, hay gente que viene a las 8:30 y hay gente que llega a las 11. Entonces saludemos y dígale, oiga, bienvenido al culto de las 11. Dígale ahí al compañero, salude uno, dos. Hay una pregunta que todos nos hacemos, y es acerca del futuro. El futuro es como un interrogante, un signo de interrogación. El futuro, ¿qué nos traerá a nosotros? ¿Qué viene para mí en el futuro? Para mis hijos, para mi familia, para la iglesia. El futuro siempre a todos nos intriga. Y uno se pregunta, y yo les pregunto esta mañana, ¿podemos nosotros transformar el futuro? ¿Qué creen ustedes? ¿Los de sí? ¿Quién le da la mano? ¿Sí? ¿Y los de no? No sabe, no responde. Bueno, ¿el futuro se puede transformar? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra. Lo bueno de la palabra es que tiene respuesta a todo. A todo tiene respuesta la palabra. Y, ¿sabe? El futuro se compone mucho de lo que yo pienso, de lo que yo digo y de lo que yo hago. Hay 3 elementos, inclusive hay un cuarto que son las circunstancias. Que las circunstancias no las podemos nosotros controlar. Pero yo sí puedo controlar mis pensamientos, ¿cierto? ¿Usted puede controlar sus pensamientos? Claro. Yo puedo decidir cómo pensar hacia el futuro. Y hoy yo puedo tomar decisiones de mis pensamientos al futuro. Yo puedo decidir hoy que voy a pensar en cosas buenas y agradables. Pienso estudiar. Yo pienso tocar un instrumento. Yo pienso estudiar inglés. Yo hoy puedo decidir mis pensamientos hacia el futuro. Pensamientos de paz y de bien. No pensamientos malos, no pensamientos pesimistas, no cosas malas, no voy a pensar nada malo. Yo puedo decidir pensar hacia el futuro cosas buenas. ¿Lo podemos hacer? Amén. Otra cosa que yo puedo hacer es la palabra, pronunciar palabra hacia el futuro de bendición. Yo puedo de ahora en adelante, hoy decidir pronunciar palabra que bendiga a la gente, que no maltrate, palabra que exhorte y libere, no palabra que oprima y esclavice. Hoy yo puedo decidir las palabras que voy a hablar al futuro. Eso lo puedo hacer también, ¿no? Amén. Yo puedo decir, de hoy en adelante voy a hablar para bien, para bendición, para ayudar, para exhortar, para aconsejar. Eso puedo decidirlo hoy. Pero también yo puedo decidir hoy que mis actos sean buenos hacia el futuro. Voy a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Yo puedo decidir hoy hacer eso. Entonces, si yo pienso, hablo y hago en esa perspectiva, mi futuro va a mejorar. Amén. O mi futuro puede empeorar si yo pienso mal, hablo mal y hago cosas malas, mi futuro también puedo tirarlo al abismo. Ahí de pronto un cuarto aspecto acerca del futuro que es las circunstancias. Las circunstancias sí queda difícil controlar. Las cosas inesperadas de la vida. Las calamidades uno nunca las planea. Vienen, ¿por qué? Porque vienen. Pero si yo controlo por lo menos 3 de los 4 aspectos, podría decir que mi futuro puede andar bien. Mi futuro puede ir en ascenso. Mi futuro puede ser próspero, bueno. Y yo quiero con esta introducción leerles algo que dice: observe bien sus pensamientos, porque ellos se convertirán en palabras. Usted primero piensa y luego habla. Y observe bien sus palabras, porque ellos se convertirán en acciones. Pienso, hablo, hago. Observe bien sus acciones, porque ellos se convertirán en hábitos. Es lo que yo comúnmente hago, el hábito. Observe bien sus hábitos, porque eso se convertirá en su carácter. Usted es así, de esa manera, porque siempre lo ha hecho así y se formó así. Tiene un carácter definido. Y piense bien su carácter y eso se convertirá en su destino. Entonces, mire la importancia de hablar, pensar y hacer bien para el futuro. Podemos controlar el futuro. Y yo quiero que con esta introducción miremos un texto en Lucas capítulo número 6, si hay alguien que lo pueda poner, Lucas 6, 46 al 49, o si no, yo creo que trajeron Biblia, ¿cierto? Bueno, podemos leerlo también. Y la palabra del Señor dice así, en Lucas 6, 46 al 49. Exacto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre ¿quién? Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. De pronto hemos escuchado este texto muchas veces, ¿cierto? Edificar casas sobre la roca. Pero yo quiero hablar de qué es lo que habla la palabra ahí de fundamento. ¿Ustedes saben qué es el fundamento? Aquí hay muchos ingenieros, pues soy ingeniero, arquitectos, constructores. Y el fundamento son las bases, la cimentación, lo que usted dice cuando le dice al maestro: échemele buena base. Échele unas bases buenas, échele hierro, concreto, échele una buena base. Y la base, hay dos maneras de hacer bases o fundamentos. Una es, cuando usted primero va a construir una casa, primero llame al ingeniero. Que mi celular aparezca ahí, por favor. Bueno, no, cuando usted va a hacer una casa, lo primero que tiene que hacer es echar la cimentación. Un fundamento bueno, estable, rígido, fuerte. Y hay dos maneras, uno barato y uno caro. Entonces usted le dice al dueño de la casa, ¿cómo quiere que le haga? No. La manera fácil de hacer un cimiento es aquí superficial. Haga un huequito ahí. Hágale, maestro, haga el huequito ahí, échele ahí una piedrita y empiece a echarle ladrillo. Es muy sencillo, es muy rápido, es económico, es ágil. Y run, de un momento, oiga, ¿qué? Ya hice las bases, ya va a empezar a levantar muros. ¿Tan rápido? Sí, sí, hágale. ¿Qué pasa con esa cimentación? Cuando usted le mete presión, carga, se hunde. Porque está superficial. Y el terreno arriba no es tan fuerte. Normalmente en nuestras tierras del Quindío hay una capa vegetal grande, Aloncito, pues hay 70, 80 centímetros de tierra negra, orgánica. Si usted hace el cimiento y luego llega un aguacero y le entra agua, eso se vuelve lodo, pantano, y la casa baja. ¿Sí? Esa es una manera rápida de hacer una cimentación. La otra manera es cimentando, como dice la palabra, hondo, cavó hondo, se profundizó. ¿Qué pasa con un cimiento profundo? Es costoso, claro, hay que profundizar, necesita personal, más desgaste, más tiempo, más esfuerzo, más dinero, más días de trabajo. Profundizar hasta encontrar roca, una roca firme donde yo diga, ahí paro mi casa, necesita más tiempo y más esfuerzo que el primero. Entonces, es la diferencia. ¿Dónde va a poner el constructor su cimiento? ¿Superficial? Cuando llegue y le meta presión se hunde. ¿O profundo? Más costoso, más dinero, más tiempo. Ese es el fundamento. La palabra nos habla de esos dos constructores. Hubo un hombre que construyó superficial en la tierra, pero hubo otro hombre que construyó profundo, cavó hondo y encontró roca. Y dijo, aquí armo mi cimentación para la casa. Eso es. Es más, usted cuando vea la casa terminada, usted no sabe cuál tiene cimentación honda y cuál tiene cimentación superficial. Porque la cimentación no se ve. Usted ve las dos casas tan lindas, tan hermosas. ¡Qué belleza! ¿Cierto? Pero usted no sabe cuál de ellas está cimentada profundamente. ¿Sabe hasta cuándo? ¿Sabe cuándo se da cuenta? Cuando venga el río, cuando venga el terremoto, cuando venga la tragedia, cuando venga la inundación, usted se va a dar cuenta qué clase de cimentación tenían las dos casas. Ahí se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta usted cómo construyó su casa. Ahora, su casa es su vida, su casa es su matrimonio, su casa es su familia, su casa es el negocio, el trabajo, sus hijos, esa es su casa. ¿Cómo estamos construyendo la casa nuestra? ¿Cómo está construyendo su futuro? El futuro de su hogar, de su esposa, de su familia, el negocito familiar, ¿cómo lo está construyendo? ¿Con unos cimientos superficiales o estás cavando hondo? Cuesta, es más difícil, es más complicado. En el terremoto, la Sociedad de Ingenieros nos pidió que hiciéramos unas visitas. Y visité un chalet en vía al aeropuerto, hermoso, bonito, acabados de mármol. Unas escalas forradas en mármol, con las barandas en hierro forjado, torneado, hermoso, los baños importados, cielo raso con cornisas, paredes en acabados venecianos. Mejor dicho, qué bonita casa, qué terminado, qué lujo. Pero llegó el terremoto, el mármol quedó destruido, la placa acabada, el veneciano, las paredes tarjadas en X, los enchapes importados reventados, el cielo raso caído. Se terminó y se arruinó la casa. Y me cambié de profesión en ese momento y dije, odontólogo, demuela. Había que demoler la casa, demuela. Pues la profesión de los odontólogos. En el terremoto hubo mucho odontólogo, demuela, demuela, demuela. Eso era así, demuela, demolición, demolición, demolición. Había que demolerla porque los acabados no eran necesarios para construir una casa fuerte y una base sólida. Qué pesar, la ruina y la pérdida fue muy grande, muy grande. Es más, aquí la palabra, esta parábola, no muestra acabados de casa, sino habla de cimentación de la casa. La cimentación. Y esa ilustración que les di de esa casa que visité, es como muchas las familias se están levantando. Hermoso los pisos, bonita la casa, los hijos bien educados, buenos colegios, mejor dicho, las mejores universidades, la mejor ropa, los iPads, todas esas cosas. Pero estamos fundamentando a esos hijos, a esa familia profundo, un cimiento fuerte. ¿Sabe quién es la roca donde debemos sustentarnos? Cristo. es la roca donde nosotros debemos poner la cimentación de nuestra familia. Es la roca, es Cristo. Lo importante no es el acabado, la belleza, la fachada. No es lo importante. Son los cimientos. Son los cimientos. Y cuando venga la tormenta, cuando venga el viento, va a probar qué cimentación tenía esa familia, ese hijo, ese negocio. Va a probar. Porque sabe una de las cosas, la tormenta va a llegar. Venga, escuche y haga la palabra, o no la haga, la tormenta va a venir sobre nuestras vidas. Es inminente. Hermano, la calamidad es inminente, la tragedia es inminente. Algún día alguien te va a decir, tenés una enfermedad, tenés un cáncer. ¡Oh! Se murió un familiar cercano, ¿cómo? Va a llegar el río y va a pegar con ímpetu sobre tu vida, sobre tu familia. Es inminente. No es que yo sea de malas y por qué me tocó a mí, no. Va a llegar. La pregunta es, ¿cómo vas a salir? ¿Derrumbado, derrotado? ¿O vas a quedar fuerte, firme, parado, en pie, cuando venga la tormenta? La pregunta no es que si llega o no llega la tormenta va a llegar. La pregunta es, ¿cómo vas a quedar después que pase la tormenta? Pregúntale al compañero, ¿cómo vas a quedar? ¿Cómo vas a quedar después de que pase la tormenta? ¿En pie? ¿O como la otra casa que dice que quedó en ruina? Hermano, estamos preparados en este tiempo para matricular a nuestros chicos, uniforme, cuadernos, ¿no? A mí los de Winnie Pooh, que los de los pitufos, que los de yo no sé qué, que el morral de yo no sé cómo. Sí, bueno, sí, es chévere. Pero preocupémonos por formar en ellos cimentación profunda en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra preocupación. Formar unos cimientos fuertes. Que cuando venga la tormenta no les haga nada, cimentarlos profundamente. Y en esta palabra que leímos yo encuentro tres aspectos, que si cumplimos los tres, vamos a salir avantes cuando llegue la tormenta. Hay tres aspectos, ¿sí?, que hablan de cómo yo puedo salir avante. Y dice, el primero es... En el versículo 47 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que qué, todo aquel que qué, que viene a mí. La primera parte de los tres aspectos, el primer aspecto para tener un futuro después de que venga la tormenta y quedar en pie es venir a Jesús. Primer aspecto, venir a Jesús. Todo aquel que viene a mí. Hermanos, hay personas que vienen a Jesús solamente cuando hay una tragedia, cuando hay una necesidad, cuando tienen algo que pedir. Vamos a pedirle al Señor, vamos a la iglesia, vamos donde Él, ¿sí? Es el que llaman Dios bombero. Para muchos, Dios es un Dios bombero, apaga incendios, y apenas apagó el incendio, se fue y chao. Gracias, Señor. Me apagaste el incendio, me hiciste el milagro, hasta luego. En el terremoto sí que la gente buscaba de Dios, ¿no? La gente, ay, no, ¿a qué horas abren la iglesia? No, ojalá a las 6 de la mañana para ir allí a clamar, a pedirle al Señor a buscarlo. Se fueron olvidando y la gente no volvió. Mucha gente se quedó atrás. Vengan a mí. Es más, hay otra gente que no viene a Jesús a buscarlo a Él. Hay gente que busca otras formas, otros medios. Y la palabra dice, ven a mí. El que venga a mí le compararé a un hombre prudente, sabio, sensato. El que no viene a él es un insensato, un necio. Si usted hoy, hermanos, por eso me parece muy bonito que hoy estamos buscando, estamos viniendo a él. Todo aquel. El Señor sabe que Él no le echa fuera. El que venga, Él lo recibe. Si usted viene con una disposición, Él lo va a aceptar. Un corazón contrito y humillado, ¿qué? El Señor no lo desprecia. Tenemos que venir a Él. ¿Y sabe por qué venimos a Él? Porque Él tiene palabras de vida eterna para tu vida. Él tiene una palabra para tu situación. Dios tiene una palabra para... Él sabe por lo que tú estás pasando en este momento. A lo mejor tú tienes un futuro incierto. Y estás diciendo, Señor, ¿y este 2012 qué? ¿Qué hago? ¿Qué negocio arranco? ¿Para dónde voy? Venga el Señor. El Señor tiene una palabra para esa necesidad tuya. El Señor tiene palabra para todos. Esta mañana, para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu negocio. Por eso venimos a Él, porque es el Dios que creó los cielos y la tierra. Él es omnisciente, omnipresente. Él conoce todas las cosas. Por eso venimos a Él. Hermanos, es la primera condición. Y dice la palabra y la invitación, es, dice, todo aquel que viene a mí, todo aquel. La invitación es ¿para quién? Para todos. No hay acepción de personas. Todo aquel que quiera venir a Él, le va a responder. ¿Estás preocupado por tu futuro, por el 2012? La invitación es, venga a Jesús, que Él tiene palabras para ti. Venga a Él. Pero mire la segunda condición, ¿sí? Entonces mire, dice, todo aquel que viene a mí, ¿y qué letra sigue? Y, ¿cierto? Y. ¿Qué quiere decir esa I? Que la une. Que no es opcional, o, es esta o, no, el que viene a mí, y, quiere decir que el venir y el oír van amarrados. Pues claro, si yo vengo, entonces ¿para qué vengo si no lo voy a oír? Hermano, es increíble, hay gente que viene a la iglesia no para oír la palabra de Dios, hay gente que viene a la iglesia y se queda con los chicos allá mirándolos correr por el parque, se va para los columpios. Venga, ¿a qué vino a la iglesia? No, a hacer un negocito ahí con uno que está allá adentro. Estoy esperando lo que salga para... No, es que quedéme con unos amigos acá, este es el punto de encuentro. Shalom es el punto de encuentro. No, ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿A qué viene a la iglesia? Tengo que preguntarme eso. ¿Para aplacar la conciencia? ¿Para decir, ya fui? Primero decíamos, ya fui a la misa. Como hace 15 días que predicamos, me dijeron, oiga, qué misa tan bacana. Uy, estuvo tan buena la misa. Yo, bueno, es una persona nueva y... Bueno, sí, sí. Y otro me dijo, oiga, la conferencia estuvo estupenda. Son gente nueva, pero empiezan a meterse ya en el lenguaje, ya poco a poco se van. Pero, ¿a qué venimos a la iglesia, hermanos? ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos... ¿A qué? A oír la palabra de Dios. A eso venimos. Que la principal razón de venir un domingo, de sacrificar cosas, es venir a alabarlo, a bendecirle, a exaltarle y a escuchar la palabra que Dios tiene para mi vida. Eso debe ser lo principal. Oír que Dios tiene para mí. Hermanos, cuando dejamos de venir a la iglesia, nos perdemos un privilegio enorme. A lo mejor ese día el Señor tenía una palabra específica para mi situación. A lo mejor ese día el Señor hizo milagros y prodigios y yo no vine, me los perdí. ¿A qué venimos? Venga a oír. Porque la fe viene, ¿por qué? El oír la palabra de Dios. Si tú quieres aumentar tu fe, tienes que oír la palabra de Dios. Eso es permanente, permanente, oír la palabra de Dios. Entonces, la segunda condición es, el que viene a mí y oye mis palabras. El que viene y oye es un hombre sensato, sabio, prudente, que edifica una casa con buena cimentación. Cuando nosotros venimos y oímos, estamos poniendo cimentación profunda para cuando vengan los problemas, cuando venga el día malo, poder resistir los embates de la vida, las tragedias. Si usted no está preparado de esa manera, cuando venga la tragedia, la calamidad, usted no va a poder resistir. Usted no va a poder resistir esos embates de la vida. Muchos pueden venir, pero no oír. Sí, lástima, porque se están engañando. se están engañando los que vienen y no oyen la palabra de Dios. Y mire, yo les leo algo de Nehemías. En el libro de Nehemías, les voy a leer, dice: el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Ustedes todos pueden entender la palabra de Dios. Más adelante dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, así como están ustedes. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén. Y se humillaron y adoraron a Jehová, rostro en tierra. Y más adelante dice: todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, tenemos que venir a oír la palabra de Dios. Dios tiene palabras de vida para tu vida. Y si yo no las escucho, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Única forma de agradar a Dios es, la palabra dice que sin fe, la fe viene por el oír. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que oír para tener fe. Solamente así agradas a Dios. Pero la tercera condición dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y... Quiere decir que las tres condiciones se tienen que cumplir. No se puede cumplir una, no funciona. Dos, no funciona, tienes que cumplir las tres. Para yo hacer la voluntad de Dios tengo que oír, y para oír tengo que venir. Si yo voy y escucho y hago, esas son las tres condiciones, hermano, el Señor puede cambiar tu futuro. Puede bendecirte. Puede sanarte, puede prosperarte, puede hacer cualquier cosa si haces estas tres condiciones. Los dos hombres del texto oyeron, vinieron y oyeron las palabras, así como ustedes oyeron, estaban ahí en el culto o escucharon la palabra, pero uno hizo y el otro no hizo. No fundó, no tenía bases sólidas. Uno hizo y el otro no hizo. Uno aplicó los principios y el otro no aplicó los principios. Hermano, en la iglesia nos enseñan de vida, de matrimonio. Dígame, ¿dónde le enseñan a usted a ser buen esposo? Dígame una universidad donde a usted le digan curso para ser buen esposo, buena esposa. ¿Dónde? La iglesia es la única que enseña a los hombres y a las mujeres a ser buenos seres humanos. ¿Sí? Dígame, ¿dónde nos enseñan a ser buenos hijos? Buenos padres, dígame, ¿dónde? La iglesia es la única entidad que enseña a ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos. Es la única parte. No hay una universidad que diga curso de cómo ser buen padre. No la hay, o yo no la conozco. La iglesia es la única parte. Por eso venimos, oímos y hacemos, para que nuestro futuro sea bueno y agradable, para que seamos en bendición. Y hay una historia un poquito trágica. Un hombre que trabajaba en el bosque tenía a su perro, fiel amigo, obediente, muy obediente. Y trabajaban los dos. Y era hora de almorzar y él tenía que hacer una ronda más. Le dijo al perro: cuídeme el almuerzo, que nadie se lo coma, un animalito del bosque, cuídelo. Y se fue a hacer la ronda. Resulta que en el bosque hubo un incendio intempestivo. Se quemó el bosque, empezó a arder, y el tipo preocupado buscando el perrito y el almuerzo. Y se fue, y resulta que después de un rato encontró al perro incinerado con el almuerzo al lado. El perro obedeció la orden: no se mueva y cuídeme el almuerzo. Pues ahí se quemó, se le chambuscó. Pero lo que quiero decirles no es que si usted obedece se va a chambuscar, porque más Dios dice: ah, no, yo no obedezco, no me va a chambuscar. No, lo que yo quiero decirles es que usted obedece la voz de Dios, el Señor, no va a ser como el perro que se va a chambuscar. Si usted oye y obedece, usted será bendecido y su familia será bendecida. No se va a pasar lo del perro. Hermanos, hay que venir, oír y hacer la voluntad de Dios, la palabra que se predica cada 8 días, usted la tiene que aplicar en su diario vivir. Y eso es echar cimientos hondos, profundos, para cuando venga la tormenta que va a llegar. La tormenta va a llegar. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso nos dice Santiago. Lucas 11:28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Y Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, hermano. La persona que viene y oye y no hace, ¿qué se está engañando? Si usted viene y escucha esta palabra y no pone la palabra por práctica, se está engañando. Está perdiendo el tiempo. Si venimos a oír pero no hacemos, estamos perdiendo el tiempo. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Qué estás buscando en la iglesia? ¿Concientizar la conciencia o qué estás haciendo? Yo vengo a oír para poner una edificación fuerte y sólida en mi vida y en la vida de mi familia. A eso vengo yo. Y a eso deberíamos de venir todos. Y el versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Para cuántos el Señor, Dios es el Señor? ¿Para cuántos aquí esta mañana? Bueno, aplaudan al Señor. Gloria a Dios. Dios, si usted llama, escuche bien lo, con ese versículo, si usted llama a Dios Señor, ¿sabe qué significa Señor? Que es el dueño de toda mi vida. Si yo llamo a Dios, tú eres mi Señor, yo le estoy diciendo que Él es el dueño mío, de mis cosas, de mis propiedades, de mi familia, de mi vida, y yo hago, si Él es Señor mío, yo hago lo que Él dice. ¿Sí entiende la palabra Señor? Él es, yo soy propiedad de Él y yo hago lo que Él dice. Y si yo no hago lo que Él dice, entonces yo no puedo decirle que Él es mi Señor. Yo estoy obedeciendo a otro Dios, a otro ídolo, al Dios dinero, al Dios trabajo, pero no estoy obedeciendo a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mi Dios, mi Señor. Si yo no hago lo que Él me dice, no puedo llamarlo Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es lo que le está diciendo a ellos. Hacer lo que Él nos dice. Hermanos, sacando como unas conclusiones de unas reflexiones acerca de este texto, y es que la inundación no tuvo la culpa de derrumbar la casa. Nosotros estamos muy buenos para echar la culpa. Ah, es que esa amistad que se consiguió mi hijo. Ah, es que ese entrometido me quitó la señora. Ese metiche, como dijo en estos días alguien. Ah, esa metiche le dañó el hogar. Otros dirán, no, fue la droga. La droga, fue el culpable la droga. Y la droga. No. El viento, el río, no fueron los culpables de haber derrumbado la casa. ¿Sí? ¿Sabe quiénes fueron? No haber echado un buen cimiento. Ese es el culpable. Por eso las vidas, las familias, los trabajos, los hijos se pierden. ¿Sabe por qué? Porque no hay una buena cimentación. Yo como constructor no eché un buen cimiento sobre mi familia. Y cuando venga el río, se lo va a llevar. Le va a pegar duro. Y entonces a toda hora es, no, la amistad, el colegio, las amistades, la droga, la maldad, el diablo, A veces le echamos la culpa a todo mundo. No, yo no construí un buen cimiento, yo no construí una casa sobre la roca, sino casa sobre la tierra, un cimiento superficial, que apenas llegó el menor esfuerzo se hundió y se quebró y se arruinó. Yo no puedo estar echando culpas. Yo tengo que mirarme primero qué cimiento yo construí en mi negocio, en mi matrimonio. Fue que apareció otra persona Bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra de las conclusiones y reflexiones es que tener un buen fundamento en cualquiera de las áreas es venir, oír y hacer la palabra de Dios. Eso es echar un buen cimiento. Y si no lo estás haciendo ahora, tú puedes cambiar el futuro. Vea, la situación que usted está viviendo hoy, ¿sabe por qué la está viviendo? Por decisiones, pensamientos, palabras, acciones que hizo en el pasado. Es lo que tú estás recogiendo hoy, es el resultado de lo que usted hizo ayer. Pero el resultado y la cosecha que recojamos al futuro es lo que sembremos hoy. De la cimentación que yo ponga hoy, los fundamentos, el día de mañana, yo voy a recoger de esos frutos, de esa cosecha. El pasado no lo podemos cambiar. Lo pasado, pasado, eso lo cantó, alguien. Lo pasado, pasado. Es una canción, lo pasado, pasado. Yo ya no tengo injerencia, yo no puedo viajar y ser un buen esposo, un buen padre, seguir los principios de la... Ya pasó, hermanos, ya pasó. Pero lo que sí puedo hacer hoy, es tomar decisiones, oír y hacer conforme a la palabra, para echar una buena cimentación y recoger frutos hacia el futuro. Eso sí lo puedo hacer hoy. Ya, hermanos, hay cosas que nos hemos equivocado. ¿Quién no se ha equivocado? Que esté libre, por favor, que tiene la primera piedra. Todos hemos pecado, todos la hemos embarrado, todos. Otra cosa es que, hermanos, la casa va a ser golpeada. No es que sea de malas. La casa va a ser golpeada. El río va a pegar con ímpetu sobre tu casa. Los vientos van a pegar fuertes. Eso es inminente. Eso va a llegar. No estamos exentos de golpes, de calamidades y de tragedias. No estamos exentos de eso. Ah, es que yo hago y hago conforme a la palabra. Eso no te saca exento de que van a venir problemas a tu vida. Es que yo hago la palabra, sí. Hágala o no la haga, van a venir los problemas. Eso no nos va a librar. La casa va a salir y se va a comprobar de qué está hecha cuando venga el problema. Cuando pase la tragedia, cuando venga el viento, cuando venga el río con ímpetu, ahí se va a saber qué cimiento tenía la casa. Hermanos, esto es una palabra que nos exhorta. Esto puede ser una palabra dura, porque a lo mejor en el pasado no hemos echado cimentaciones fuertes. Pero que también nos ayuda para hoy tomar decisiones en nuestra vida. Para hoy tomar decisiones a nuestra familia. Los seres que más queremos, a veces somos los que más aporreamos en palabras, en hechos, en no cuidarlos. Les damos las mejores oportunidades y queremos lo mejor para los hijos, pero no los obligamos a venir a la iglesia. ¿Qué cimentación estamos echando sobre nuestra familia? Ah, no, es que el niño, la niña, llegó tarde anoche y qué pesar, está como con resaca y no quiere venir a la iglesia y qué pecado forzarlo. Ay, dejémoslo allá. Hermanos, ojo con eso. ¿Qué cimentación estamos echando sobre los seres que más queremos? Son sangre de la sangre, la familia, hermanos. Lo que nos ha costado tanto esfuerzo lo podemos perder por no echar buena cimentación. Y la roca a lo que debemos aferrarnos es Cristo Jesús. Es a la roca fuerte que cuando le metes presión no se hunde, te sostiene, te da firmeza. Hermanos, que esta palabra nos ayude a cambiar hacia el futuro. Que las decisiones que hoy tomemos nos ayuden a edificar un mejor futuro. Que seamos bienaventurados. Que nuestras familias sean prósperas, que los negocios sean prósperos, bendecidos por la bendita mano del Señor. Ese es nuestro deseo, que este año 2012 hagamos propósitos, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y que nuestras acciones sean edificadas sobre esta palabra, que es roca firme, que no falla, que es infalible la palabra de Dios. Que sea tu guía, que sea tu norte. Y así, hermanos, cosecharemos grandes triunfos. Amén. Amén, amén, Señor bendito. Amén, Padre. Yo esta mañana te voy a invitar a que te pongas en pie. Y vamos a decirle al Señor: Señor, a lo mejor yo he cometido muchos errores en el pasado. Hemos cometido errores en el pasado. La hemos embarrado, hemos metido el codo, la rodilla hasta la cabeza, hemos tomado malas decisiones y no hemos recogido buenos frutos. Pero hoy Señor, dile tú ahí al Señor, primero pídele perdón al Señor porque hemos tomado malas decisiones, porque no hemos cimentado profundo sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra que Él nos dejó, no hemos echado cimentación fuerte y profunda, sino que ha sido una cimentación superficial. Y los problemas han venido y han tumbado, y la ruina ha sido grande. Pero hoy, Señor, hoy, dile tú al Señor, hoy queremos tomar decisiones. Hoy queremos, Señor, tomar nuevas decisiones, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor, sean fundamentadas en la palabra tuya. Padre, esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta reflexión? ¿Cuántas veces hemos escuchado, Señor, esta palabra? Que necesitamos fundamentarnos sobre la roca que eres tú. A lo mejor hemos echado cimentaciones, Señor, superficiales. Vida, Señor, con poca profundidad. Y te pedimos perdón esta mañana. Perdónanos, Señor Jesús. Hemos cometido errores con nuestras familias. Los seres más queridos para nosotros. Los más amados, pero a lo mejor a los que más daño hemos hecho con las decisiones malas. Hoy, Señor Jesús, ven. Paséate por tu iglesia esta mañana, Señor. Mira los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Examínanos y límpianos y lávanos con tu sangre. Quita toda maldad, todo pecado esta mañana. Limpia vida, Señor, esta mañana. Aquí estamos, Jesús. Hemos venido a ti. Hemos venido, Señor. Porque no tenemos a quién más acudir. Tú eres la roca fuerte. Tú eres el creador del cielo, de la tierra, de los aires, de las aves. Todo lo que está en la tierra, encima y debajo, tú lo creaste, Señor. Tú eres ese cimiento fuerte, Señor. Jesús, tú eres la roca. Y ahí queremos pararnos. Ahí queremos edificar vidas. Ahí queremos edificar la familia. Ahí queremos edificar el matrimonio, los hijos. Sobre esa roca fuerte que eres tú, Jesús. No hay más roca. No hay otra cimentación sino tú, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque hemos de pronto acudido a otras fuentes, hemos puesto nuestra confianza en títulos, en dinero, en posesiones, en apellidos, en familias. No, Señor, la roca eres tú. Tú eres la cimentación profunda. Ahí queremos estar. Ahí queremos iniciar de nuevo, Señor. Y te pedimos que este 2012, Señor, tomemos sabias decisiones para nuestras familias. El futuro tiene sentido si tú estás con nosotros. La vida tiene sentido si tú nos acompañas, Señor. Y hoy te decimos, acompáñanos. Tómanos de la mano. Queremos caminar contigo este año. Queremos sembrar. Queremos cimentar contigo la palabra. Danos la fuerza. Danos la autoridad. Danos la unción, el poder, Señor, de no desviarnos, de esforzarnos. Hay que cavar hondo. Hay que sacar recursos, tiempo. Es difícil, Señor, pero queremos cimentar hondo, profundo, fuerte. Espíritu de Dios, ven sobre tu iglesia. Espíritu de Dios, ven sobre cada persona, cada vida, cada situación, Señor. Yo te los encargo esta mañana, que te pases aquí con poder y unción, y que la gloria tuya descienda sobre cada familia, sobre cada persona, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y mira las necesidades de mis hermanos esta mañana. Tócalo, Señor. A lo mejor es la enfermedad, el cuerpo, esas dolencias, Señor, tócalos. Solamente en ti confiamos, porque eres el único que tiene el poder y la autoridad para sanar, para liberar, para romper cadenas de opresión, yugo, Señor. Ven, Espíritu Santo, toca cuerpos enfermos. Señor, a lo mejor es la situación económica de muchos de mis hermanos. Padre, hemos tomado malas decisiones en el pasado, pero ven ahora con poder, cambia, transforma el futuro nuestro, Señor. Padre, que de hoy en adelante empezamos a hacer tu palabra y veremos el bendita mano tuya actuando en favor nuestro, Señor. Lo anhelamos, lo esperamos, Señor. Ven sobre tu pueblo, Señor. Ministra y toca en este momento, Señor. En este momento, ven con poder. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Eres mi fuerza. Sí, Señor. Gracias. Yo te amo. Gracias, Señor. Eres tú mi protector. Gracias. Mi hogar. Solamente tú, Señor. De refugio. Gracias, que eres nuestra roca. Libertador. Gracias, Señor. Mi Dios. La roca donde puedo ocultarme. Tú eres la roca, Señor. Mi escudo. El poder que me salva. La roca donde puedo ocultarme. Sí, Señor. Mi escudo. El único que salva. El poder que me salva. El único que salva. El único que libera. Mi más alto escondite. Tu Señor es digno de alabar. Señor, de mis enemigos. Tú hablas hoy a tu pueblo. Gracias. Tú, Señor, eres mi fuerza. Jesús, yo te amo. Sí, Señor, te amamos. Eres tú mi protector. Mi proveedor. Ven con mi hogar. Sobre tu iglesia. De refugio. Ven, Espíritu Santo, y tú. Mi libertador, mi pastor y Dios, mi Dios, la roca donde puedo ocultarme, mi escudo. poder que me salva. Díselo. Mi más alto escondite, tu Señor. Me libras de mis enemigos. Mi más alto escondite eres tú, Señor. Mi más alto escondite, tu Señor. Eres digno de alabanza. Digno de alabanza. Cuando te llamo, me respondes. Me libras de mis enemigos. Me libras de mis enemigos. Me libras de mis enemigos. Un aplauso al Señor. Él escucha tú. Plegaria, Él escucha tu oración. Él es el que nos libra de todos los males.